28 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más contenidos de actualidad local y en ese sentido lo cierto es que vamos a hablarles de un gran número de actividades. No es algo nuevo ni mucho menos, lo han podido comprobar a lo largo de todo el curso y de años anteriores, la gran cantidad de iniciativas que se desarrollan desde la Escuela Municipal de Música. Y por ejemplo, en esta recta final del curso, pues en esa misma línea, la verdad es que hay muchísimos eventos que vamos a comentar en los próximos minutos junto a la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, que ya está aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique. María del Mar, bienvenida, buenos días. Buenos días. Y también, bueno, pues en este caso, la delegada municipal de este área, de la Escuela Municipal de Música, entre otras áreas, Isabel María Bazán, bienvenida, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, desgajando lo que es un calendario a lo largo de todo el curso. Hemos hablado de muchas iniciativas, por ejemplo, del encuentro de corales hace poco tiempo, y que ahora haremos balance. Pero bueno, pues en el poco tiempo que queda de curso estamos hablando de en torno a media docena todavía de iniciativas que quedan por delante. Esto habla bastante bien de la actividad que lleváis, ya decimos, durante todo este tiempo, ¿no? En principio, bueno, después de todo el curso trabajando, al final pues nos queda exponer todo el trabajo que se ha realizado por parte del alumnado. Entonces, bueno, pues de cada asignatura se ha creado un concierto, una actividad, que ahora pues lo vamos a llevar todo a cabo. Se nos ha acumulado un poco más de trabajo en el último mes, porque claro, en el segundo trimestre también tenemos el curso con Bartolomé Pérez Botello que hicimos, y tampoco queríamos cargar mucho al alumnado durante el curso. Así que ahora que ya prácticamente han terminado el colegio, el instituto, pues la última semana de junio es cuando tenemos el apretón de actividades. Un colofón, Isabel María, muy importante, muy destacado, para un año además muy especial, porque lo comentamos, ¿no? Desde el arranque, con ese récord de matriculación, bueno, pues un gran colofón para ello, ¿no? Efectivamente, desde el principio la verdad es que se nota el trabajo que se ha hecho desde, en este caso, desde la delegación de la Escuela Municipal de Música y con la directora y todo el equipo técnico de la Escuela Municipal de Música. Se están recogiendo ahora los frutos, como ha sido este segundo año que llevamos a cargo de como equipo de gobierno de la Escuela Municipal de Música. Bueno, pues este año hemos tenido todo un récord, tenemos 306 inscritos en la Escuela Municipal de Música y estamos muy orgullosos y muy contentos del trabajo que se está realizando por parte de la dirección del centro. Si os parece, vamos a continuación con lo que queda por delante, pero echando la vista atrás, digo, a modo de balance, ¿no? De lo más reciente, hablamos de ese encuentro coral que tenía lugar semanas atrás. Sí, bueno, el coro polifónico de la escuela pues siempre tiene mucha actividad. Este año la verdad es que no han parado. Desde noviembre, que tuvieron el primer encuentro en San Fernando, después en diciembre hicieron otro en Rota, y ahora pues tocaba hacer el propio aquí en la escuela. Ellos pues han prestado a organizar el evento junto con el director y el patrocinio de la Delegación de Cultura y Escuela de Música, así que el evento ha sido, la verdad, bastante bueno, porque el patio de butaca estaba completamente lleno, que era la intención, que después de tanto esfuerzo y trabajo, pues que la gente viniera y lo viera. Así que gracias también a las corales que vinieron de fuera, pues se hizo un encuentro bastante bonito, ¿no? Al final de todo, las tres corales cantaron juntas, había como un total de 100 coralistas cantando en el escenario, que no es algo habitual ver aquí en el pueblo, así que fue, la verdad que fue bastante interesante el evento, y bueno, con la idea de cada año hacer otro encuentro y que vayan viniendo nuevas corales y aportando nuevas ideas a los que estamos aquí, ¿no? Son gente que viene, que ofrece un repertorio nuevo, otra forma de trabajar, y los que están aquí pues se empapan de eso. Supongo que satisfacción también, ¿no? Desde el ayuntamiento, por este tipo de encuentros, que ya decimos, vienen a demostrar todo el trabajo también que se está realizando, y además viene bien, ¿no? Como decía María del Mar, el que desde fuera también nos aporten también otras perspectivas al respecto, ¿no? Efectivamente, el encuentro la verdad es que fue todo un éxito, organizado por la Escuela de Música, con la colaboración en este caso también de mi compañero de Cultura. El encuentro, como dice María del Mar, es verdad que fue un éxito, el patio de butacas estaba lleno. Bueno, nos dieron la enhorabuena tanto los ciudadanos de Ubrique que estuvieron, pudieron verlo, como la gente que asistió, de familiares y amigos de la gente que vino de la coral. Fue un encuentro, como dice también María del Mar, un encuentro importante. Bueno, también se ve la calidad, cuando porque muchas veces no apreciamos a lo mejor lo que tenemos en aquí. Se ve la calidad de nuestra escuela de música, de nuestro coro, y hay diferencias con otras. Para, en este caso, yo creo que nuestro coro estuvo a la altura de los más. Es verdad que después también es importante, porque por parte de la Delegación de Cultura también tuvimos el apoyo después para que se les invitó a una copa y a unos aperitivos, el encuentro y el cambio de impresiones con otros directores de otras corales, que creemos al final que es importante y que al final se visualice, bueno, que Nubrique se está haciendo un trabajo importante con respecto a la música. Además, para aquellas personas que se lo perdieran, la verdad es que en ese sentido también realizáis un trabajo muy importante de colgar los contenidos a través de Facebook, de vuestra web, y aquel que se lo perdiera lo puede rescatar, verlo a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, lo bueno que tenemos ahora es que, bueno, tenemos a Juan Antonio, que es el encargado de estas cosas de tecnológicas. Él todos los vídeos, bueno, que tienen calidad, ¿no?, como para subirlo, pues lo sube a la plataforma del YouTube que tenemos de la escuela. Todo el mundo puede volver a verlos. También tenemos a Manolo Canto, que siempre nos acompaña colaborando con la fotografía, que también hace un reportaje bastante bonito, como se puede ver en internet. Y bueno, pues gracias a esto tenemos al final toda la plataforma, ¿no?, conectada, para que uno, si va al concierto y después quiere recrearse otra vez viéndolo, pues lo puede hacer, y el que no fue, pues ahí tiene el concierto con buena calidad y lo puede disfrutar en casa. Esto fue a mediados del pasado mes de mayo. Y bueno, pues lo más próximo es hoy mismo, tanto como hoy mismo estamos hablando del segundo concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique, que integra dos citas, hoy y el próximo jueves, ahora nos lo vais a comentar, y va a ser el inicio de un programa amplísimo de actividades que vamos a ir repasando. Si os parece, como decimos, hoy semifinales, podemos decir, de lo que es este concurso, que además tiene sus propias categorías. Comentadnos. Sí, bueno, la idea del curso pasado era hacer un concurso para que los alumnos que dan clase a nivel individual pues se motiven y quieran estudiar un poco más y mejorar su técnica interpretativa. El concurso, al ser individual, pues hace que el alumno se tenga que esforzar un poco más en su casa estudiando y preparándose las obras, ensayando con el pianista también, que es algo que a nosotros nos interesa mucho porque hace que el alumno pues mejore una barbaridad. Quizás, es una forma de incentivar. Claro, el nivel, el tiempo que uno estudia durante el curso es normalmente mínimo, y en este caso al concurso pues hace un esfuerzo bastante interesante y pega un apretón en el alumno que se nota un montón. A nosotros pues nos interesa también porque le damos un poco de vidilla a la escuela a nivel interno, ¿no? Porque prácticamente la semifinal de hoy es a puerta cerrada, es en un aula, y prácticamente para ver qué alumnos son los que pasan a la final. A nivel interno, pero ya digo que a lo mejor no tanto ya interesante el concierto que después se hace, sino lo que nosotros hacemos en el aula y nuestra forma de trabajar dentro. Este año han habido muchos más inscritos que el curso pasado, entonces hemos tenido que hacer la semifinal para que no se alargara mucho el jueves, la final. Así que hoy a las 6 de la tarde empezamos con 20 alumnos inscritos en la primera categoría, que sería la de los más pequeños, la categoría B, de 8 a 12 años. Y después continúan los alumnos más mayores, los que están en perfeccionamiento o en cuarto, y ellos hacen la categoría A desde las 7 y media de la tarde, pues terminaremos a las 8, 8 y media. En total son 38 los inscritos, 38, ¿no? 20 en la categoría B de los pequeños y 18 en la categoría A. Es la continuación de una iniciativa que ya se llevó a cabo el pasado año, con mayor número de inscritos incluso, así que bueno, pues esto habla de continuidad en los proyectos, porque se ve que van teniendo éxito además, ¿no? La verdad es que sí, el año pasado se organizó el primer concurso de jóvenes intérpretes, tuvo muy buena aceptación por parte de todos los alumnos, y creemos que, como bien dice María del Mar, es un incentivo para los mismos alumnos que se preparen sus obras. Tienen un pequeño pique incluso entre ellos, qué obra te has preparado, qué. Y ayer nos comentaba una profesora, en este caso del Fernando Gavilán, que estaban incluso diciendo, mira, has pasado a la final, o sea, que tienen ganas de ir al concurso de jóvenes intérpretes. Es verdad que yo sí animaría el jueves a la gente que pudiera y pudiera asistir, en este caso al Francisco Fatou, a no solamente la familia y los amigos a que vieran el concurso y vieran el nivel que tienen nuestros pequeños en la Escuela Municipal de Música y el interés que ponen ellos. Y solamente con esto ya los premios es verdad que son importantes, pero ya nada más con esto nos conformamos con saber de que se están preparando, de que es algo que les gusta y queremos por todos los medios que esto tenga continuidad en el tiempo. Hoy semifinal, por tanto, a partir de las 6, pero es cerrado al público, ¿no? Creo que sí. Ha abierto al público el evento del jueves, la final, ¿no? Sí, hoy el jurado será el jurado técnico, los profesores del centro, y allí, pues bueno, escucharemos las piezas que interpreta cada uno y según la puntuación del 1 al 10 que pongamos cada uno en cada alumno, sumamos al final la puntuación y el resultado, pues el que después colgaremos en la web y en el tablón de anuncios del centro, para que los finalistas ya se vayan preparando para la final del jueves. A partir de las 5:30, aquella persona que lo desee puede asistir a la final de este concurso. Sí, es interesante verlo porque no estamos acostumbrados a ver a los niños tocando individualmente. Siempre, bueno, pues el público viene a ver el coro, la banda, los grupos. En este caso tocan los niños a nivel solista y la verdad es que es algo muy novedoso para nosotros tener a niños que interpretan obras de dificultad y lo hacen a nivel individual, ¿no? Que están solos en el escenario y van cogiendo una soltura y una madurez que es bastante gratificante. Valor, ¿no? Aparte de, evidentemente, ¿no? De seguir mejorando ellos mismos, el hecho de que se enfrenten al público solo en el escenario, bueno, todo eso se va aportando también, ¿no? Yo creo que es sorprendente y animo de aquí a todos los que puedan ir a verlo, es sorprendente ver a estos niños tan pequeños solos en el escenario tocando unas obras que, como dice María del Mar, es que hay muchas obras que tienen mucha dificultad. Yo sí me tengo que decir que el año pasado me sorprendí gratamente por ver el nivel que tienen nuestros pequeños aquí en la Escuela Municipal de Música. De cara al jueves habrá también ya jurado popular y de hecho incluso hablamos de las personas que quieran acudir, participaría, ¿no? A través de Accessit, lo que serían las votaciones, lo que consideren que han sido las mejores actuaciones, ¿no? La idea nuestra es crear bastantes premios para que no solo se quede el primer premio finalista, ¿no? Y así, bueno, pues tenemos el primer premio que lo otorga el Ayuntamiento de Ubrique, que son 100 euros por cada categoría, y todos los premios que van con dinero están destinados a material de la tienda de música, Beyond Music, que ellos también patrocinan el tercer premio, con 50 euros por categoría. Entonces todo el premio está destinado siempre a, bueno, pues a material, a instrumentos que se quieran comprar, como una ayuda, una aportación para los alumnos. El segundo premio este año ha cambiado, el año pasado fue Cantus Libero y este año tenemos a La Caixa, que va a patrocinar el segundo premio. La verdad es que no hace mucha ilusión porque gente externa al centro que no nos conozca y quiera aportar, ¿no?, su granito de arena, pues para nosotros es bastante importante, ¿no?, que crean en la iniciativa, ¿no?, y tengan ganas de venir al concurso y pasar la tarde con nosotros. Entonces el jurado popular pues estará formado por Isabel María Bazán, concejal de Escuela de Música, Carmen, la directora de La Caixa, después también Víctor y Angelines, que son los dueños de la tienda de música Beyond Music, y bueno, ya tenemos también el acceso del público, que lo otorga el patrocinador de la firma Pielfort, y bueno, en este caso pues el público que está allí escuchando el evento pues recibirá unas papeletas con unos números adjudicados de cada participante y ellos pondrán una cruz en el que les haya gustado más. Después de hacer el recuento, y este premio pues se otorga a 30 euros por categoría. Así que muchos aspectos, lo que significa que a nivel organizativo pues también tiene, ¿no?, su trabajo este de concurso, de hecho. Y también ese aspecto que comentabas, ¿no? Habéis buscado también el patrocinio privado para que también bueno, pues se involucre, ¿no?, lo que son las actividades culturales de nuestra localidad, ¿no? Claro, porque también hacemos que gente de fuera pues acuda al centro, vea lo que estamos haciendo, se interese también. Y le damos publicidad también, ¿no? Los patrocinadores pues vienen y ellos pues también reciben, ¿no?, su granito de arena. La idea es que la escuela se traiga todo a todas partes, vamos, a nivel local queremos que todo el mundo conozca nuestro centro, queremos que todo el mundo vea lo que estamos haciendo y y si encima pues les gusta y quieren colaborar con nosotros, pues ya es lo más. Y el principal patrocinador, que en este caso es el ayuntamiento, también respaldando las actividades. Efectivamente, el ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, respaldando las actividades que se hace desde nuestra Escuela Municipal de Música. Y pero sí era importante, como dice Mar del Mar, de que hubiera patrocinadores también de otra gente, como puede ser la Caixa, como puede ser el año pasado también que estuvo Pielfor, y como puede ser la tienda Bian Muzi. Creemos que es importante que se unen todo este grupo de gente para apoyar a la Escuela Municipal de Música, y se vea desde fuera también de otra forma y entiendan cómo trabajamos dentro de la Escuela Municipal de Música. Y bueno, lo cierto es que se han involucrado los alumnos de todas las edades, ¿no? Nos decía prácticamente 50-50, 18, 20 inscritos en cada una de las categorías. Sí, y también la idea del primer premio, aparte del dinero, ¿no?, que no es una gran cantidad, ¿no?, pues realmente es algo más simbólico que otra cosa, es que ellos puedan después participar como solistas con la banda. Esto no lo hicimos ya este curso pasado como iniciativa después del concurso, y ha funcionado estupendamente bien, porque los solistas, que fue Antonio López y Alberto Román, pues demostraron tener un virtuosismo técnico que, bueno, el concierto del final de curso del año pasado lo hizo Antonio con la banda, y este año en el curso que hicimos de repertorio con Bartolomé Pérez Botello, pues fue Alberto, un niño de 12 años apenas, tocando de solista allí con un director que vino del Conservatorio de Granada y que, vamos, hizo las veces de un profesional, ¿no? Así que estos son empujoncitos de los, sin duda, para involucrar más, además, los críos, ¿no?, en lo que es la Escuela Municipal de Música. Pues vamos a seguir con más actividades, porque todavía nos queda un buen número. Por ejemplo, en referencia al fin de curso, las audiciones que van a comenzar también en las próximas semanas, ¿verdad? Sí, al haber tanto alumnado este año, pues hemos hecho 2 semanas de audiciones. Ya anteriormente se hacía en una, de lunes a jueves. Ahora tenemos desde el 19 hasta el 29, que también la gente, pues todo el que quiera, que no sea padre ni conocido, puede venir a verlas, porque es el trabajo de prácticamente todo el año del alumnado. En ella, ahora como novedad, pues tenemos separación de audiciones. La de los alumnos más pequeños la hacemos en un aula para que se sientan un poco más arropados, ya que el salón de actos pues es enorme y un niño de 8 años allí pues lo pasa bastante mal. Entonces tenemos 2 bloques, tenemos los más pequeños que hacen audiciones en la clase de música movimiento, y los más mayores de cuarto y perfeccionamiento pues ya se van al salón de actos. Todas las audiciones de los más mayores pues serán a partir de las 8 de la tarde, y las de música movimiento también, que es otra que llena de aforo el patio de butaca y es bastante interesante, es a las 6 de la tarde. Todavía el día exacto no lo sabemos, pero vamos, en principio desde los 4 años hasta los más mayores, hasta los adultos, tienen audiciones individuales donde pueden demostrar toda la actividad del curso. También, ¿no?, en este caso estamos hablando de 270 alumnos, ¿no?, que hay que organizar en cada una de las audiciones durante 2 semanas. Claro, no, son 306 los que hay que organizar, y cada uno pues tiene un día para hacer audiciones. Música movimiento, que son los más pequeñitos, pues tienen que hacer una audición especial para ellos, porque se llena de público y no podemos colocar varias cosas en el mismo día. Después, pues ya digo, los más mayores se van al salón de actos los últimos días de curso, los más pequeños pues van cada día, un día toca clarinete, otro día toca saxofón, otro día flauta. Al haber tantos niños, pues cada día tiene que haber una especialidad distinta, no podemos agrupar tantos tampoco para no hacer mucho tiempo de audiciones, para que los niños no se cansen. O sea que al final cada día hay una hora, hora y media de actuaciones que duran, ya digo, pues 2 semanas completas. Lo cierto es que ahí se van viendo la progresión, ¿no?, de los alumnos. También lo hemos comentado otros años, ¿no?, incluso cuando salen los alumnos desde aquí, desde Ubrique a Jerez o a otros lugares, el nivel que llevan, ¿no? Sí, hasta ahora, bueno, de lo que yo conozco en el centro, ¿no?, desde el tiempo que estoy, todos los alumnos que hemos enviado han aprobado todo, que es la idea. Que el Conservatorio de Jerez, cuando vea que viene un alumno de la Escuela de Ubrique, diga, mira, pues viene alguien que hay que escuchar, porque ha quedado claro que viene gente con nivel y demás. No queremos dar mala imagen tampoco fuera, ni queremos mandar a un niño que lo pase mal allí y venga hecho polvo de haber hecho un examen que no ha podido solventar. Entonces, la idea nuestra siempre es mandar a los alumnos que estén preparados. Aquí hacemos el curso de perfeccionamiento, que es para motivar mucho más, ¿no?, la prueba y prepararlo hasta donde el alumno más pueda desarrollar sus actitudes. Y ya digo, todos los alumnos que hemos mandado últimamente, pues han entrado todos. Hay alumnos en Galicia, en el Conservatorio de Galicia, en Granada, en Cádiz, en Jerez, o sea que tenemos ahora repartido por toda la geografía nacional. Sí, la última generación que hemos tenido, pues han entrado unos pocos y están todos repartidos. Se han ido ya a estudiar afuera y están en conservatorios por ahí, o sea que para nosotros es un orgullo que después tengamos el concierto final de curso y normalmente vienen todos a colaborar con nosotros y nuestra escuela pues se va llenando de nivel, porque son alumnos que van formándose fuera, pero que al final pues los tenemos con nosotros para mejorar, ¿no?, nuestra calidad y apoyar a los demás, incentivarlos a que también estudien, y bueno, algo bastante positivo. Pues eso en cuanto a lo que sería el fin de curso, pero además, Música a los Barrios, otra iniciativa que se va a dar continuidad con respecto al pasado año, que era novedosa, ¿no? Sí, el año pasado funcionó estupendamente la iniciativa, se llenó de público, no esperábamos, la verdad, tanto público, y son los grupos de los ensembles de instrumentos los que en esta ocasión pues tienen el protagonismo. Todas las asignaturas tienen una hora, ¿no?, semanal para preparar este tipo de eventos. Son grupos de alumnos que se unen, ¿no?, 7, 8, 12, para hacer un tipo de repertorio que no puedes hacer a nivel individual ni con la banda o el coro. Este tipo de actividad pues ha creado un tipo de concierto que antes no teníamos en el centro y que ahora pues bueno está funcionando con un nivel que no tampoco nosotros esperábamos que tuviera. En este año pues la ruta la vamos a cambiar, cada año queremos hacer una ruta distinta, por vamos a intentar llegar a todos los barrios, ¿no?, del pueblo, y en esta ocasión pues comenzamos en el punto donde terminó en la ruta anterior, en la puerta del San Juan de Letrán. Ahí comenzará la ruta, seguirá por el mirador de Cornicabra, de la calle Cornicabra, seguiremos hasta el convento, del convento nos iremos a los Nueve Caños, de los Nueve Caños cogeremos hacia el río, hacia la Plaza de los Patitos, y de allí volvemos al convento. Es una ruta un poquito más larga que el año pasado, pero es muy bonita. Hay sitios muy emblemáticos y en cada uno de ellos va a haber un grupo de la escuela tocando. La actuación de cada grupo pues era de 10-15 minutos, no mucho, porque hay tantos grupos que si no sería interminable, ¿no? Terminar muy tarde. Y al final del todo, pues como siempre, los profesores haremos algo, que hay unas sorpresillas por ahí preparadas, pero todavía no queremos avanzarlo, es mejor y verlo. Ya iremos comentando un poco lo que se está preparando. Muy importante porque es la forma de llevar el trabajo que se viene realizando, la evolución de los alumnos, fuera de las aulas, así que si no viene el público, nosotros le llevamos la música, ¿no? Efectivamente, cuando el equipo de gobierno actual nos dirigimos con el tema de la Escuela Municipal de Música, teníamos muy claro que queríamos, que era un trabajo el que se estaba haciendo desde hace mucho tiempo, muy importante la Escuela Municipal de Música, pero queríamos que fuera a los barrios, porque aquí sabemos que Ubrique, que nos gusta trabajar mucho con las acciones de vecinos, con actividades culturales, y bueno, queríamos que la música y que vieran tanto los profesores como los alumnos lo hicieran en los barrios. Se hizo el año pasado con una aceptación importante, una implicación por parte del profesorado súper importante, y por parte de todos los alumnos le hicimos una camiseta también para que se identificaran todos los alumnos iguales. Es verdad que el público lo aceptó súper bien, la gente del barrio también. Vinieron muchísima gente a ver a los pequeños y bueno, yo creo que fue una aceptación total la del año pasado, y cómo no, este año seguimos por la misma zona, por el casco antiguo, pero abarcando otras zonas. Como bien dice María del Mar, nuestra idea es ir poco a poco a todos los barrios. Es verdad que a lo mejor el casco antiguo parece que invita un poco más por la zona, pero bueno, ya intentaremos buscar también en Ubrique. Afortunadamente tenemos pequeños espacios y grandes espacios donde podamos ubicar otro año también a nuestra Escuela Municipal de Música, y creemos que es algo muy importante que se está haciendo por la música aquí en Ubrique. Invita, ¿no?, la música en la calle, en las fechas además en que nos encontramos, en los escenarios, el ambiente que se crea, así que son muchos los alicientes, ¿no? Claro, porque son escenarios que normalmente, bueno, yo creo que nunca uno lo identifica con un escenario para interpretar música. Entonces, ver algo emblemático y que haya unos alumnos tocando, ¿no?, en ese sitio, pues aparte de la música que está sonando, que está perfectamente, ¿no?, ya coordinada y todo preparado, pues estás disfrutando de las vistas, del paisaje, del fresquito de la tarde ya del verano. O sea que son muchas cosas que se unen al bienestar, ¿no?, que produce estar escuchando música en la calle. Hablabas de que durante esa jornada habrá sorpresas. Hacemos un paréntesis porque también hay una sorpresa por ahí que podréis desvelar en los próximos días, ¿no? Y que bueno, se va a ir fraguando en estas próximas jornadas, ¿no? Bueno, hay una sorpresa que yo creo que es bastante, bastante grande. Muy emotiva, ¿no? Además, ¿no? Muy emotiva, donde participa la en este caso, parte de la Escuela Municipal de Música. Pero bueno, pues no podemos desvelar nada más. Yo creo que en la semana siguiente o más o menos podríamos desvelar la sorpresa que creo que a todo el público le gustará, y en especial a los alumnos que están en la Escuela Municipal de Música y a los profesores que están implicados totalmente. Ahí podemos leer, ¿no, María del Mar? Sí, vamos a dejarlo ahí por ahora, y a poco iremos avanzando el proyecto que hay. Bueno, pues eso lo tenemos ahí guardado para la próxima semana, lo iremos destacando. Otra iniciativa, un curso de guitarra para finales de este mes, ¿no? Sí, este año había una demanda muy grande de alumnos de guitarra. Hay dos profesores este año, ¿no? Está Paco y Estefan. Y bueno, la idea lo propusieron los profesores de guitarra y es fantástica porque, bueno, hemos tenido este año el curso de repertorio coral y instrumental, pero los alumnos de guitarra no pudieron participar en este encuentro. Así que ahora que los alumnos, ellos mismos a nivel individual, pues tengan un curso de perfeccionamiento, pues es maravilloso. Encima, bueno, pues tener a un profesor, en este caso será José Luis Morilla Arque, que es profesor del Conservatorio de Guadix, el que viene, pues para nosotros ya es algo importante que alguien de estos niveles, ¿no?, como pasó con Bartolomé, pues venga a la escuela de Ubrique, y sobre todo que el alumno que esté matriculado pues tenga la ventaja de poder conocer a profesores de unos niveles muy grandes y que la escuela le ofrezca esta oferta, ¿no?, que puedes tener. Además de tus clases individuales, de tu grupo y tu banda, que al final de curso pues venga alguien de talla nacional o internacional a darte un curso a un alumno de 8 años, 9 años, ¿no?, que normalmente aquí en Ubrique no podemos participar en grandes cosas, ¿no?, con esta edad a nivel musical. Pues algo bastante importante y para nosotros un referente también, que no sé, que podamos publicitar este curso al Conservatorio de Jerez o a otros sitios, que vengan alumnos de fuera con un nivel más alto y los alumnos de aquí pues también se empapen de ese nivel, ¿no?, que tenemos. Así que el curso de guitarra es para solo alumnos de la escuela o... No, el curso en principio se va a reservar para los alumnos del centro, y si queda sitio pues puede venir cualquiera. Pues eso era del 28 al 30, ¿verdad? Del 28 al 30. Y todavía hay que apuntar algo más, que son los preparativos para el próximo curso. Hemos hablado de récord este año en cuanto a matriculaciones, así que también supongo que esperáis bastante, bastante ajetreo en ese sentido. Bueno, sí, en principio la matriculación siempre en septiembre, pero desde el curso pasado estamos haciendo las prescripciones para aliviar un poco también el trabajo de septiembre y ir con un poco más de ideas con respecto al curso que viene. En el momento que tengamos las prescripciones, ya podemos empezar a barajar qué es lo que necesitamos para el curso que viene, y tenemos un margen de unos cuantos meses para prepararlo. Es la idea de poner la prescripción. Así, bueno, pues los alumnos también saben que el curso que viene pues tienen su sitio en la escuela, que es una especie de continuidad que nos viene muy bien a los profesores y a todo el mundo. Vamos, es algo que si necesitamos aula, pues tenemos tiempo para prepararla y algo que jugamos con ventaja, ¿no?, con respecto al curso siguiente. La verdad es que el margen me imagino que ya muy estrecho, digo, con respecto a las matrículas de este año, ¿no?, porque las instalaciones son las que son, los recursos son los que son y se está intentando optimizar al máximo. Efectivamente, ya los profesores saben, bueno, que con los 306 alumnos este año ha costado algo de trabajo, y bueno, con contar con que tengamos 306 o alguno más, bueno, hemos tenido este año lista de espera que al final poco a poco han podido ir entrando en la escuela, y bueno, este año vamos a intentar a ver qué podemos hacer para poder tener un aula más. Vamos a intentarlo por todos los medios para que todo el alumno que se inscriba pueda entrar en la escuela de música y no tenga que estar en lista de espera. Vamos a hacer un... Que no se tenga que decir no a nadie, ¿no? Efectivamente, ya que ha costado que la Escuela Municipal de Música, bueno, pues retome y remonte con intensidad lo que nosotros teníamos propuesto, pues no queremos dejar a nadie fuera. Entonces el trabajo que nos queda ahora es intentar buscar otro aula y acondicionarla, y bueno, y estamos ahora mismo en ello, y ya en cuanto tengamos, bueno, pues también daremos noticias. Pues todo eso de cara al próximo curso, pero insistimos, todavía en esta recta final queda muchísimo en cuanto a iniciativas. Si os parece, para finalizar, animamos, ¿no?, a la participación, porque evidentemente son actividades de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, pero además enfocada al público, que ese además será el mayor premio, ¿no?, que se vean respaldados, que lo están seguros, ¿no?, con amigos, familiares y demás, pero bueno, son actividades para el público en general, ¿no? Sí, es que hay tanta variedad que uno puede decir, bueno, pues este fin de semana tengo música en los barrios, me voy a dar una vuelta por el casco antiguo, por aquella zona, disfruto de la música, del paisaje. Pues mira, quiero ver el concurso, que es algo que técnicamente o virtuosísticamente pues aporta algo diferente. O sea que hay un poco de todo. El concierto final de curso, que es en el Instituto de los Remedios, el día 22, pues también ofrece las grandes formaciones, el coro de voces blancas, la coral polifónica y la banda. Pues también es algo diferente, ¿no?, que uno tiene la oportunidad de ver. Que por cierto, en este concierto pues también van a haber unas cuantas sorpresillas que no vamos a desvelar, pero va a estar bastante interesante. Entonces, pues es que hay bastantes actividades para uno, bueno, pues decir, oye, pues me puedo acercar a todas porque no hay nada que se repita, son todos grupos diferentes, música diferente, hay un poco de todo. Nos vamos a quedar, ¿no?, con ese llamamiento a la participación, porque lo merece además el esfuerzo que se realiza. Efectivamente, como bien hemos estado comentando, lo que nosotros queremos es que todo el trabajo que se hace por parte de la Escuela Municipal de Música pues salga al exterior y lo vean nuestros ciudadanos. Aprecien el trabajo que hacen los profesores, el trabajo que hacen los pequeños y los no tan pequeños durante todo el año. Bueno, y sea una imagen de nuestra Escuela Municipal de Música, que es la que nosotros queríamos y es la que se está consiguiendo de calidad. Yo quisiera también decir desde aquí, bueno, dar las gracias tanto a la dirección del centro como a todos los profesores, porque se implican muchísimo en todas las actividades que hacen, se implican con los pequeños. Y dar las gracias también a todo el que participa en la Escuela Municipal de Música, porque son gente muy implicada, gente con muchas ganas de trabajar, y eso se refleja después en todo el trabajo que hacen. Y desde aquí sí quisiera animar a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo, bueno, pues que os invitamos, como bien dice Mare del Mar, a todas las actividades, que son muy variopintas. Creemos que la de música en los barrios es algo que se puede hacer dando un paseo y visitando nuestro pueblo. Podemos ver qué hacen los pequeños y, bueno, animo también a la gente que vaya a ver el concurso de jóvenes talentos, porque la verdad es que se van a quedar sorprendidos cuando vean a nuestros pequeños en el escenario cantando o haciendo cualquier actuación individualmente. Yo desde aquí animo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique para que visiten nuestra Escuela Municipal de Música. Pero con esa invitación, si os parece, nos vamos a quedar agradeciendo a Isabel María Bazán y a María del Mar Pérez el habernos acompañado, y en cualquier caso os emplazamos para próximas semanas para recordar algunos de estos eventos y para comentar esa sorpresa además que antes hemos anticipado. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros.